Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. No seas cizaña. Entonces despidió Jesús a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: «Explícanos la parábola de la cizaña y del campo». Él respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No seas cizaña. Te has encontrado con la cizaña, con los hijos de Satanás, que hay, y cada día hay más. Cuídate y cuida de tus hijos. No seas crédulo, crédula, y creas al primer charlatán que te hable con voz tranquila y pausada mientras está meditando sembrar cizaña en tu casa. Apaga el televisor, que hay canales y programas que son como meter a la prostituta en casa. Llegas cansado del trabajo y para descansar, para no pensar, conectas el televisor y eliges el canal que tenga mejor color. Te dejas llevar por lo que parece fácil, por lo que no te da complicaciones, porque ya has estado todo el día en el trabajo aguantando a todo el mundo por dinero, por tu sueldo, y ahora quieres darte a lo que venga, a lo fácil, a lo que no te pida esfuerzo, y conectas con el canal que no te llene la cabeza de problemas, con el canal que vive en la fiesta. Y sí, hacen fiesta porque gracias a ti reciben el dinero de los que pasan su publicidad para que tú consumas sus productos, con ese dinero que has hecho con tanto esfuerzo. Vigila. No bajes la guardia al entrar en tu casa. Mira que la cizaña te dejará sin nada. Esta mala hierba lo invade todo y ahoga la mejor semilla. Vigila por tus hijos y por ti mismo, que te sientes tan niño y falto de afecto, que llegas y conectas el televisor para no sentirte tan solo. Sé que te has esforzado mucho en la competencia laboral y necesitas descanso, pero descansar es aceptar el amor de Dios, que no solo te acompaña en casa, sino también en toda tu labor. acepta a Dios y cierra el televisor. Haz oración. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.